Cuando iba a sexto grado, dos policías de tránsito se presentaron en la escuela para dar una clase de educación vial. Pero cuando me di cuenta de esa situación, me puse muy nervioso y me dio un ataque de pánico porque pensaba que los policías me reconocerían. Entonces se descubriría la verdadera historia de papá. Por muchos años me costó sostener la mentira acerca de que él no estaba porque se había ido de viaje a otro país. Y todos en la escuela lo sabían, porque yo me anotaba cada mentira para no olvidarme en caso de que me volvieran a preguntar y no iba a permitir que la policía arruinara todo. Buen día, chicos, ¿cómo están? Nosotros lo visitamos para enseñarles un poco de qué se trata la educación vial. Conocer las normas de tránsito ayuda a evitar tantos accidentes que ocurren sin sentido. Es verdad, porque mi vecino vive algo parecido, un accidente. Muchos accidentes ocurren por la imprudencia de las personas. Es por eso que hay que aprender las normas y conocerlas muy bien. Esperamos que les haya gustado la clase, no se lo olviden. Chicos, le damos las gracias por la visita. Señores, ¿quién tomó equivocadamente una borra azul del escritorio? Si el culpable no se presenta solo, me veré obligada a revisar a cada uno. Nunca imaginé que este grado fuera un grado de delincuentes. ¿No saben que los padres pueden ir presos por los delitos de sus hijos? Nadie va a salir de este salón hasta que no hablen. A partir de este momento son culpables de la desaparición del gorro, tanto los responsables del hecho como los encubridores. Sentí tanto miedo de que descubrieran la verdadera historia acerca de mi papá. Eso pasaría en caso que metieran presos a todos los padres. Se darían cuenta de que mi papá ya estaba preso y no de viaje, como había contado. Señor, yo sé quién fue. Contanos qué pasó, Fernando. Fueron Martín y Diego. Los escondieron en el último banco. Aparte, casi todos se reían como locos. Hablaremos esto en dirección. Esto no puede quedar así.